Capítulo 61. Resumen del capítulo anterior. ¿Mataron al rey? La señora Nayla lo encontró. ¿Y ahora? Debo avisar a la reina. Perdón, mi general, pero ha sucedido una tragedia. Mi señora. Dime, soldado. El soberano. Algo terrible ha sucedido. Por Isis. Habla ya, ¿qué pasó? El rey está muerto. ¿Qué estás diciendo? Lo siento mucho, señora. Espero que no les importe que los haya invitado también. De ninguna manera. Todos son bienvenidos en nuestra casa. Es un enorme placer recibirlo. Niños, a jugar. Aprovecha tu oportunidad. ¿Crees que si le tiro agua encima como lo hiciste tú, él se vaya a fijar en mí? ¿Quién sabe? De haber sabido que eso le gustaba, nunca lo hubiera hecho. Creo que hay una chica a la que le gustas mucho. ¿Miriam? ¿De dónde sacaste esa idea? Leila y Abigail me hablaron de su interés por ti. Tonterías. Incluso el joven que está con ella parece muy interesado. Pero ella solo tiene ojos para ti. Hazme caso, las mujeres entienden de esas cosas. Y es una mujer bonita, ¿no te parece? Nuestro Dios Rey, amado de Ptah, poderoso señor de las dos coronas, dejó su cuerpo e inició su trayectoria rumbo al reino de Osiris. Ahora solo nos resta desearle protección y que él tenga éxito en su camino para que continúe con todos los honores de un rey en el mundo de los muertos. Dios bendiga a todos los que están aquí ahora para la circuncisión de Oseías, hijo de Num y de Amalia. Dios le dijo a Abraham: no tengas miedo. Yo soy tu escudo y grande será tu recompensa. Guardarás mi alianza y cada varón de tu descendencia será circuncidado como señal de este pacto por todas las generaciones. En caso de que haya algún culpable por la muerte del rey, debe ser encontrado y ejecutado. Es un joven ambicioso, temerario e inconsecuente. Ya intentó sobrepasarse con la gran esposa real y yo soy testigo de ello. Se volvió amante de la mujer del sacerdote. Un hombre que se atreve a hacer eso es capaz de cualquier cosa. El general nos estuvo haciendo preguntas a mí y a Ikeni. ¿Y qué le respondieron? Nada. Ikeni no está loco para decir que abandonó su puesto, pero sospecha de mí. ¿Sospechas de qué? El rey murió de causas naturales. La pócima que usé no deja vestigio. Después de un examen minucioso del cuerpo del rey, del vino y de las copas encontradas en el cuarto, deduzco que él murió por causas naturales. No puedo precisar exactamente qué, pero en mi opinión, una falla en el corazón causó su muerte prematura. Mi investigación tampoco señala nada extraño, ninguna falla en la seguridad. Hablé con el copero real y con algunos siervos que estuvieron con el soberano. Todos sus relatos fueron satisfactorios. Ningún movimiento sospechoso. Es lo mejor. Sería horrible imaginar que alguien hubiera matado a mi padre. No entiendo por qué los dioses se lo llevaron tan pronto. Aprovecho para informarles que los embalsamadores ya iniciaron el proceso de momificación. Ramsés, hijo, ahora te corresponde a ti ocupar el trono que fue de tu padre. Honra su memoria y los dioses te favorecerán. Los voceros reales recorren Egipto escoltados informando a los ciudadanos del trágico suceso. Entérense todos los que habitan el Alto y Bajo Egipto, que el nacido de Set, el amado Ptah, heredero de la fuerza de Ra, todopoderoso que se levantó en Waset, que da vida a las dos tierras, aquel que renueva los nacimientos, fuerte con la espada, que somete a los nueve arcos, Seti, Horus vivo, volvió al cielo. Nuestro rey está junto a Osiris ahora. ¿Y Kemi y Gaiji? ¿Muerto? El rey fue encontrado en su cama por la señora Nayla, ya sin vida. En la cocina. ¿Saben la causa de la muerte? Llegaron a pensar en envenenamiento. Por los dioses, traición. Pero las sospechas eran infundadas. El sacerdote Paser investigó y dijo que las causas fueron naturales. Todo el palacio lo comenta. Me sorprende que no lo supieras. Pasé la noche afuera. Tú eres el primero en darme la noticia. El sacerdote Paser entra en la sala de audiencias para presentar a los embalsamadores que llegan de tierras lejanas. Anuncio la presencia de Seamón, sumo sacerdote de Waset, primer profeta de Amón. Entra su excelencia. Yo lo saludo, gran Horus vivo. Se inclina ante Ramsés y su madre, que aguardan de pie junto al trono. Anuncio la presencia de Setepem, sumo sacerdote de On, grande en las visiones de Ra. Larga vida al hijo de Ra. Se dirige al estrado, saluda al príncipe, a la reina y espera junto a sus compañeros. Anuncio la presencia de Merneptah, sumo sacerdote de Menefer, señor de los artesanos. Señor de las dos tierras, le traigo el pésame del pueblo de Menefer. Presenta sus respetos y también se une al grupo de religiosos. Les agradezco a todos por su presencia y participación en el proceso de momificación de mi padre. Voy a acompañarlos a la sala de los embalsamadores, señor. Los cuatro médicos sacerdotes abandonan el recinto. Ramsés reflexiona confuso en lo alto del entarimado. Yo pensé que viviría por años. Todavía estoy aturdido. No me siento preparado. No te aflijas. Tú serás favorecido por los dioses. Y ellos te guiarán. Eso espero. Es natural, hijo. Se apoya en el respaldo del asiento real, temeroso de ostentar tan prestigioso honor. Yunet reunida con Bakemut en el santuario. ¿No te dije que todo saldría bien? Sí, parece que sí, pero explícame bien cuál es el plan de ahora en adelante. Te lo diré rápido. En cualquier momento alguien puede aparecer. Después te lo explico con calma. No me gusta tu tono. Has cambiado. Si estás pensando en engañarme... ¿Engañarte? ¿Cómo? No lo sé. Cuidado. Aunque quisiera, no estaría tan loca. Puedes denunciarme como la asesina del rey. ¿O ya se te olvidó ese detalle? No. Yo haría algo peor. Te mataría. ¿Quieres saber una cosa? Este ambiente de peligro me está excitando. Ven. No, es inútil hacerlo. No. ¿Me vas a decir que no quieres? Ven. Primero explícame. Bésame. Bésame. Mi soldado, mi macho, mi esclavo. Se abrazan, besándose apasionadamente. Tendrás todo lo que desees, comenzando por mí. Judith y Miriam se encuentran en una plaza de la villa y llenan sus ánforas con agua de la fuente. El hijo de Amalia, ¿está bien? Ay, es tan hermoso. ¡Atención! Cada día más lindo. Fue circuncidado anoche. ¿Ya cumplió los 8 días? Sí. Vaya que rápido pasa el tiempo. Sí. El pregonero imperial se acerca. ¿Pero qué está sucediendo? Que da vida a las dos tierras. Aquel que renueva los nacimientos, fuerte con la espada, que somete a los 9 arcos. Horus vivo, volvió al cielo. El rey Seti primero, el rey de las dos tierras, está muerto. La gente se junta para escuchar. En el taller de orfebrería del palacio, Ur despide a unos siervos. ¿Supiste lo del faraón? Entra el cocinero real. Me acaban de contar. El joyero se impresiona. No puedo creer. ¿Cómo pudo suceder? Yo también estoy perplejo. Me imagino que la princesa Genutmire debe estar devastada con la muerte de su padre. No solo ella. La familia real entera. Qué frágil es la vida, amigo. Anubis nos puede llevar así, de un día para el otro, sin aviso. Los dioses saben lo que hacen, amigo. Ahora solo nos queda esperar que Ramsés sea un gobernante a la altura de su padre. Amram y Jochebed charlan en casa. Fue tan bueno ver a la familia y a los amigos reunidos en la circuncisión de Oseías. Jochebed, en todos esos interminables años que estuve alejado de ustedes, soñé muchas veces con algo así. Pues yo... yo soñaba casi todas las noches con que tú volverías. La besa en la frente. Entra Miriam. El faraón. Muy alterada. El faraón murió. ¿Murió? ¿Pero cómo? ¿Qué sucedió? No lo sé. Oí a un escriba anunciándolo. Entonces ahora el príncipe Ramsés es el nuevo rey. Sí, sí, eso es. Él es el sucesor del trono. Pero solo podrá ser coronado después de que el cuerpo de su padre sea momificado. Y eso tardará. Con el faraón Seti muerto, Moisés puede volver, ¿verdad? Lisebek y Genutmire. Depende. El decreto del rey no termina con su muerte. Hace falta que el nuevo soberano lo derogue. Entonces vamos a pedirle a Ramsés que haga eso. Mi amor, me encantaría tener a Moisés aquí de vuelta cuanto antes. Pero es mejor esperar al funeral para tocar ese asunto. Lo que significa que eso aún va a tardar mucho tiempo. Yo aún no me había recuperado del dolor por haber perdido a mi hijo. Y ahora... yo deseé la muerte de mi padre. Y me fue concedida. Genutmire, no te culpes. Tú estabas enojada. Dijiste todo eso de la boca para afuera. No, no lo dije de la boca para afuera. Yo hice algo horrible. Yo recibí el perdón de Moisés y no fui capaz de hacer lo mismo por mi padre. La toma de las manos y permanece junto a ella en el dormitorio. Judith informa a su marido. ¿Murió? ¿Pero qué es eso? Yo bebo y a ti... Un escriba pasó avisando. O sea que Ramsés va a ser coronado. Un defensor de los piojosos en el trono. Era lo único que me faltaba. Un sarcófago con la figura del rey, labrada en madera noble, revestida de oro, está preparado para llevar a la sepultura. Inciensos y velas arden entre pinturas de deidades que decoran una cámara mortuoria del palacio, en donde 7 sacerdotes preparan el cadáver del monarca. Siamón, el padre de la difunta Maya, la que fuera novia de Ramsés, oficia la ceremonia ostentando el mayor grado dentro de la jerarquía religiosa. ¡Oh, gloria a Osiris, gran dios entre todos y señor del reino de los muertos! Rey de la eternidad, hijo mayor del vientre de Nut, señor de las coronas del norte y del sur, portador de la altiva corona blanca, como príncipe de dioses y hombres, recibiste el cayado, el látigo y la dignidad de tus divinos padres. Y que puedas ahora recibir al que te entregamos, recitando esta gran oración. Al entrar a la sala del gran juicio, no me acosté con mujer impura, no pequé contra los niños, Paser no robé, se retira, no pequé contra mi hermano, no maté, y sale del lugar. Caroma peina a su señora en el harén. ¿Y ahora que el rey Seti está muerto, todavía quiere ir a Waset? Claro que sí. Solo estoy esperando las ceremonias de sepultura y coronación. No puedo irme antes, Caroma. Por lo menos gano tiempo para pensarlo. No hay nada que pensar. Ramsés cumplirá la voluntad de su padre y yo seguiré el destino que elegí. Pero usted irá a ver al príncipe, ¿no? Debe estar muy triste. Sí, lo haré. A pesar de todo, aún somos amigos. En el laboratorio. ¿Y ahora, maestro? ¿Ahora qué? ¿Van a momificar al rey? Momificar. ¿Eso quise decir? ¿Y tarda mucho? 70 días. ¿Tanto? ¿Y cómo se hace, maestro? Primero los embalsamadores deben retirar varios órganos. Esos órganos tienen que ser deshidratados y perfumados. ¿Alguna otra novedad? Entra Junet y Simut la esquiva apartándose. ¿Cómo está Ramsés? ¿Cómo quieres que esté? Afectado, claro. Pero tú, imagino que estás muy contenta. Él puede reinar incluso antes de ser coronado, ¿no? Si ya lo sabes, ¿por qué preguntas? Muchas cosas cambiarán de ahora en adelante. Para bien. Depende del punto de vista. Del mío. Saluda con la mano y se marcha con una irónica sonrisa. Amram visita a Aarón y Eliseba. ¿Pero así, de repente? Sí. ¿Quién podría imaginarlo, no? ¿Creen que el faraón estaría enfermo? No tengo la menor idea. ¿Y el escriba no dijo nada? No. Según Miriam, él solo hizo el anuncio, pero no dio ningún detalle. ¿Y tú crees que las cosas pueden mejorar para nosotros con Ramsés en el trono? Es posible. Ramsés siempre sintió mucho aprecio por Moisés y sabe lo que a Moisés le preocupaba a nuestro pueblo. Pensándolo bien, yo no me animaría tanto. Como tú mismo lo dijiste, Ramsés siente aprecio por Moisés y no por los hebreos. Él continúa siendo príncipe de Egipto y nosotros sus esclavos. Sí. No puede ser. Uri, Leila y Abigail. ¿Estás segura de eso, Miriam? Por completo, el escriba lo dijo en voz alta. Ojalá que el próximo rey sea más justo. Seti fue muy bueno para Egipto. Lo habrá sido para los egipcios, pero siempre maltrató a nuestro pueblo. ¿Y ahora qué pasará? Ramsés gobernará a partir de ahora. Bueno, con todo este alboroto terminé retrasándome. Será mejor que nos vayamos porque la muerte del faraón no cambiará en nada nuestra jornada. Tienes razón. Vamos, Leila. Vamos, Leila. Vámonos. Obedece a tu padre y compórtate. La tía despide al niño y su madre besa al marido. Hasta más tarde. Ten cuidado. Sí. Las dos hermanas salen de la casa en dirección al trabajo y el padre queda con el hijo, que juega con un barco de madera. En el jardín del palacio, Ramsés medita sentado en un banco con la cabeza entre las manos. Llega Nefertari. Ramsés. Y se sienta junto a él. Lo siento mucho. La abraza lleno de temor y se desmorona emocionalmente, pues la presión del trágico suceso lo mantiene muy alterado. Un mapa muestra Egipto, Mar Rojo, regiones y países distantes que se extienden más allá del imperio conocido. Madian. En una lejana región de pasto seco, Moisés practica con la onda para mejorar su puntería. En cada tiro, coloca un guijarro en la base de la cuerda doblada sobre sí misma, que hace girar rápidamente, y tras soltar una de las puntas, la piedra sale disparada. Lanza una y otra vez, hasta que consigue derribar unos pequeños palos. Zípora acaricia una corderita y aprueba sus progresos. Yetro lleva la contabilidad junto a 6 de sus hijas. Otro lote de 10. Que tejen y cosen. Trabajamos bien, ¿no, papá? A pesar de que hilas la lana peor que una cabra. Y que tú te golpeas todo el tiempo la cabeza como un chivo. ¡El chivo eres tú, señora torpeza! ¡Silencio! El resultado de la producción se debe a los esfuerzos de todos. Cada quien hace su parte. Así como una gota de agua por sí misma no es lluvia, una familia no es nada si vive en discordia. Hablando de agua, ¿crees que Baruch robe nuestro pozo? ¿Qué haremos si eso sucede? El rebaño va a morir de sed. Y nosotras antes que él. Hijas, vamos a tratar de resolver esta cuestión de forma pacífica. ¿Anoche no conseguimos agua cuando fuimos para allá? Sí, pero de noche a escondidas. Pues la próxima vez iré con ustedes durante el día. Quiero ver si tienen el valor de enfrentarse a un hombre. Si Moisés estuviera aquí, él podría ayudarnos. Sí. ¿Crees que si por ahí él vayan a tardar mucho? Probablemente algunas lunas todavía. Pero mientras tanto, sigamos trabajando normalmente. Uh-huh. Adira, la próxima pila, por favor. Sí. Debo terminar pronto este inventario para poder calcular la producción. Uh-huh. En el jardín del palacio. Puede sonar blasfemo, pero siempre pensé que mi padre, Horus vivo, El todopoderoso de las dos tierras era indestructible. Yo también tenía esa impresión. Siento que se fue muy pronto. No estoy preparado. La verdad, debe asustar mucho asumir el trono de la nación más poderosa de la Tierra. Oh, gracias. Me siento mucho mejor. Ramsés, ¿qué tipo de rey serías si no temieras asumir semejante responsabilidad? Si no tuvieras la conciencia de los desafíos que te esperan. ¿Sabes qué? Tu temor me hace confiar aún más en que tendrás un gran reinado. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Mi padre siempre decía que el poder era un lugar solitario. Creo que ahora empiezo a entender lo que quería decir. Tengo que sentarme en ese trono, tomar decisiones. Me siento como un niño perdido en el desierto. Pero no estarás solo. Tienes a la reina, a los consejeros, los sacerdotes. Pero no te tendré a ti. Pero como sacerdotisa, mis oraciones siempre estarán volcadas hacia mi soberano. Eso no fue lo que imaginé. Ramsés, tienes el deber de cumplir la última voluntad de tu padre. Es una obligación. Sí. De la que no puede escapar. No lo olvidé. Genutmire está sentada en la cama de su dormitorio. Pasa horas pensativa, sumida en la tristeza. Pase. Y dejando aflorar los recuerdos. ¿Ur? Entra el joyero. Perdón por importunarla. Pensé que debía manifestarle mi pésame. Tú nunca me importunas, Ur. Por favor, pasa. No sé si sea adecuado. ¿Vas a negarte al pedido de una amiga en un momento como este? Yo necesito hablar. Ven, siéntate aquí. Pasa al interior del grandioso aposento, acomodándose en un espacio adaptado como recibidor, sentándose a su lado. Cuando era pequeña, mi papá me levantaba en sus brazos y me daba vueltas en el aire. Yo pensaba que él era el dios Ra en persona, haciéndome volar por los cielos. ¡Cómo lo amaba! ¡Cómo lo admiraba! Yo era su favorita. Mi padre nunca fue de ocultar sus preferencias. Él fue así también en relación a Moisés cuando decidió condenarlo. Creo que fue la primera vez que peleamos tan seriamente. Escucha atento. Y llevado por el afecto, toma su mano conmovido. Lo siento mucho. Pero la aparta rápido, manteniendo la compostura. Él me pidió perdón y yo no fui capaz de perdonarlo. Ahora mi padre se fue. Yo perdí a Moisés y yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo lidiar con tantas pérdidas. Tal vez no sirva mucho de consuelo ahora. Pero solo el tiempo vuelve soportable este tipo de dolor. ¿Tú has perdido a alguien a quien amabas mucho? A mi esposa, la madre de Uri. Lo que en cierta forma me ayudó en ese tiempo fue que él era muy pequeño y me necesitaba. ¿Por qué no te casaste de nuevo? Tal vez sea porque pienso en el matrimonio como algo más que un contrato, un convenio. Para hacerlo, debería ser con la mujer que amo. Y creo que los dioses no me consideraron digno de recibir ese beneficio dos veces en la vida. Sí, bien. Si me permite, tengo que volver al trabajo. Claro. Gracias por la visita. Se levantan y la princesa lo acompaña hasta el centro de la estancia. Ur se despide con una leve reverencia y se marcha. Disebek con los oficiales Bakenmut e Ikeni en un corredor del palacio. Entonces, ¿sí fue muerte natural? No se encontró ningún rastro de veneno en el vino ni indicio alguno de asesinato. Era de esperarse. Siento mucho la muerte del rey. Todos la sentimos. Una gran pérdida. A partir de ahora, redoblen la seguridad de Ramsés. El general... Él es el nuevo rey. Se retira. Qué bueno que la investigación terminó. Imagina si el general descubre que abandoné mi puesto. Sí. Qué bueno que ya terminó. En el harén, una sierva sirve té a Naila. Varias damas charlan agrupadas y Junet reza ante la figura de una deidad colocada sobre un pequeño altar. Entra Nefertari, evita molestarla, interrumpiendo sus oraciones, y pasa por detrás. La madre finaliza sus plegarias y va tras ella. Nefertari. Se vuelve. ¿Dónde estabas? Estaba con Ramsés. Él está muy triste y muy asustado también. Hiciste bien, hija. Hoy más que nunca él va a necesitar a sus amigos, a las personas que lo quieren bien. Ahora que el rey murió, podrás permanecer en el palacio y darle tu apoyo al futuro soberano. Él no me necesitará. Ramsés cumplirá la última voluntad del rey y se casará con la prometida que él le eligió. Asiente. Entiendo. Con la fuerte emoción de la pérdida inesperada de nuestro amado rey, Ramsés no podía pensar diferente. Pero si te quedas en el palacio, tal vez todo cambie. Mi decisión no ha cambiado. Iré a Guaset en cuanto sea posible. ¿Y vas a abandonar a un amigo en una situación tan difícil? No estoy abandonando a nadie, mamá. Y tenemos que cumplir la voluntad de los dioses. Claro. La voluntad de los dioses. Que a veces es tan misteriosa, ¿no es verdad? Pero tienes mucha razón, hija. Lo que ha de ser, será. En la obra, Miriam y Abigail sirven agua. Amram, Aarón, Eldad y Zelofejad esperan su turno y Apuki habla con un capataz. Con la muerte del rey y el príncipe en el trono, ¿quién será el responsable por las obras? Yo no tengo la menor idea. Espero que sea menos blando con los apestosos. Y sobre todo, que cambie al jefe de los hebreos. Ya deja de estar mirando a mi hermana Zelofejad. Así terminarás, Visco. Yo pensé que si estaba babeando era por la sed. ¿Por qué no dejan de molestarlo? Él no está perturbado por nosotros. Déjenlos. Pobres, no tienen mala intención. Son bobos y ya. Él no deja de mirarte. No tengo oportunidad alguna. Calma. Las cosas cambian. Con ese desánimo no vas a conseguir nada. Vamos, vamos. Andando, andando. Las jóvenes llenan los vasos de los sedientos trabajadores. Ramsés ora en el santuario interior del palacio. Oh, Amón, señor del silencio. Tú que eres oculta fuente de aliento, escucha mi ruego. Dame fuerza y sabiduría para gobernar Egipto. Mut, poderosa Mut, inconmovible en la justicia, pero maternal en compasión. Lléname con tu amor, que me servirá como alivio en la dura y difícil misión de reinar. Khonsu, hijo de Amón y Mut, el que defiende la majestad del rey y aparta los malos espíritus. Guía mi camino. Los 6 embalsamadores momifican el cuerpo del rey, untándolo con aceites aromáticos. Lavan la cavidad craneal tras haber practicado un canal cincelando el hueso para retirar el cerebro por la nariz mediante un gancho y con una cuchara de madera. Instantes más tarde, el príncipe entra en la sala de audiencias. Camina por la ancha y prolongada alfombra hasta el estrado, en donde espera desocupado el asiento real, en medio de 2 gruesas y altas columnas decoradas con motivos religiosos y espaciadas entre sí. Sube los 9 largos escalones, comprendiendo que, habiendo sido preparado desde niño, es tiempo de cumplir con su destino. Y tras dudar por un instante, se sienta en el trono, intentando familiarizarse con el gobierno del vasto imperio. Observa los emblemas y estandartes, sintiendo la presencia invisible del poder que inunda el grandioso pabellón, cuyas paredes y suelos relucen por la luz del sol que traspasa los enormes ventanales. Varios días después, el trabajo de embalsamamiento concluye. A excepción del corazón y los riñones, los expertos han retirado las demás vísceras, llenando la cavidad corporal con sales y hierbas perfumadas para preservar el tejido, almacenando intestinos, hígado, pulmones y estómago en vasijas separadas. Siguiendo un largo proceso, deshidrataron la carne pulverizándola con partículas de calcio e impregnaron el cuerpo con resina, envolviéndolo con vendajes de lino, engarzando amuletos y talismanes en la tela para anunciar su resurrección. Colocan al difunto en un sarcófago de madera cubierta de oro, con la forma del monarca en la tapadera. Y tras 70 días de preparación, proceden a su traslado hacia el mausoleo, en donde ocupará la sala principal. Una interminable comitiva de nobles, siervos, funcionarios, consejeros y sacerdotes se mezcla con la milicia, que colabora solemnemente, llevando en andas a su nuevo rey, sentado en una silla imperial, a hombros de un destacamento de militares que asiste a la celebración de los oficios religiosos. La multitud se agolpa a ambos lados de la avenida principal para contemplar el impresionante desfile que no parece terminar. Los hebreos también presencian el evento, mezclándose con los habitantes de la ciudad, que ya guardan luto por la partida del Horus vivo a la morada celestial. Los egipcios creían que el espíritu eterno viviría otra vida en el más allá, por lo que en el momento de la muerte, la energía vital permanecería en el recinto mortuorio, pero el alma viajaba durante el día, regresando por la noche. Por ello, varios criados empujan una plataforma con grandes ruedas sobre la que transportan el equipaje y numerosos enseres personales que serán enterrados junto a víveres y estatuas para ayudar al difunto. Leila acompaña a Uri, quien sostiene a Bezalel en brazos. Papá, ¿a dónde llevan todas esas cosas? A la tumba del rey, hijo. ¿Pero el rey no murió ya? Él ya no va a necesitar esas cosas, ¿o sí? Más o menos. Los egipcios, hijo, creen que el rey va al mundo de los muertos y solo tendrá lo que se lleve de aquí. Miembros del sacerdocio sujetan pértigas sobre las que transportan barcas con algunas estatuas de divinidades. Novicias y criadas portan grandes ramos de flores y dos caballos arrastran una carroza con elementos fúnebres. El día muere lentamente y a la mañana siguiente, muy temprano, la sala de audiencias concentra a nobles, embajadores, militares y sacerdotes que han llegado de las naciones cercanas para asistir al nombramiento de Ramsés como sucesor y gobernante de Egipto. Él espera sentado en el trono, con el bastón y cetro entrecruzados delante de su pecho. A través de mí, el dios Amón, el oculto, le entrega el gobierno de la tierra a su hijo, rey del Alto y Bajo Egipto, todopoderoso, amado por Mat, señor de sus súbditos como su padre Pat, protector de las dos tierras y dominador de los países extranjeros, triunfante en victorias. Poderosa es la justicia de Ra, el elegido de Ra, Ramsés, el amado de Amón. El sumo sacerdote de Waset oficia la suntuosa ceremonia frente a destacados invitados que abarrotan el gran salón. El ilustre Siamón coloca las dos coronas del Alto y Bajo Egipto sobre la cabeza del nuevo faraón. Y del Alto Egipto. Todos los presentes observan con interés. De entre ellos, Nefertari sigue la investidura emocionada, clavando en él la mirada. Instantes después, acompañado por su madre, hermana, cuñado, dos guardias y varios religiosos, Ramsés sale al balcón del palacio para saludar a los ciudadanos que se reúnen por millares, ocupando la enorme explanada pavimentada frente al palacio. El pueblo se agolpa entusiasmado, deseando ver a su soberano, quien tras la coronación abre un nuevo periodo en la historia. Esperan el crecimiento del imperio para un tiempo largo de reinado, junto a la paz entre naciones, pero también tolerancia en la autoridad y mando, mejoras, leyes justas y abundancia para todos. Un día especial en el que recordarán el significado de una experiencia tan memorable durante sus vidas. La muchedumbre saluda muy ilusionada y el faraón la contempla desde la altura, agradeciendo el gesto de los súbditos. En el mercado de Madián, los comerciantes exponen y venden productos al público. Baruch y sus hijos, Menahem y Aníbal, en casa. ¿Y vendrán hoy, padre? Ya deben estar por llegar. Yetro no debió haber llamado a los ancianos. ¿Y qué esperaban? Al prohibirle a él y a sus hijas tomar agua del pozo... ¿Estás defendiendo a ese viejo? No. Solo creo que él iba a hacer algo. Ay, padre, no debiste permitir que Yetro convocara al consejo. Eso hubiera sido peor. ¿Cómo vamos a convencerlos de ponerse de nuestro lado cuando en realidad el pozo es de Yetro? El pozo es nuestro. Él lo construyó. Nuestro pozo se secó. Eso no importa. ¿Cómo que no importa, papá? Es lo que él va a decir. Sí, pero nosotros vamos a decir otra cosa. ¿Vamos a mentir? Nosotros no vamos a mentir exactamente. Al final, Yetro tiene que demostrar que construyó solo ese pozo. Y hace tanto tiempo. Ah, ahora sí, padre. Ya entendí a dónde quieres llegar. Será la palabra mía contra la de Yetro. En el Salón Real, los invitados charlan agrupados. Y Paser se dirige a su... Hija, la sacerdotisa del templo de Karnak en Waset quiere conocerte. Es un gran honor estar ante usted. Oí cosas muy buenas acerca de ti. Me da gusto saber que una joven tan estimada en el reino incube el deseo de convertirse en esposa de Amón. Ramsés bebe de una copa mientras contempla a Nefertari hablando con su padre y la sacerdotisa. En Madián, Zípora regresa a casa. Ah, príncipe, ¿se encarga de llevar las ovejas al establo? Si me pierdo, te llamo para que nos salves. Te grito. Tras meses de viaje, Moisés ya presenta una cuidada barba. ¿Papá? ¿Hermanas? Entra, pero... ¿Ya llegué? No hay nadie. Adira, a pesar de que Moisés... Accede a los dormitorios. ¿Yerusa? ¿Ya qué? Ignora que su padre asiste a un juicio. ¿Papá? Cerca de allí, en un jurado popular. ¿Dónde se metieron? Este viejo reclama sin razón. Y está creando toda esta confusión por nada. ¡Mentiroso! Calma, calma. Todos, calma. Yetro, explícanos qué está sucediendo. Sí, pero ¿y mi versión? ¿Nadie va a oír mi versión? Calma, Baruch. La palabra ahora la tiene Yetro. Ah. Comienza, por favor, Yetro. Pedí que se reuniera el Consejo de Ancianos porque hace tiempo construí un pozo que uso todavía hoy. Después de eso, Baruch me buscó, alegando que el suyo estaba seco. Llegamos a un acuerdo para que usara mi agua. Sucede que los rebaños crecieron mucho y un solo pozo ya no es suficiente. Baruch me hizo una oferta de compra. La rechacé. Y le sugerí que construyera otro pozo, ya que el actual lo hice yo. Entonces, además de no aceptar mi negativa, Baruch ahora envió a sus dos hijos a vigilar mi pozo, quienes impiden que mis hijas retiren el agua que es nuestra por derecho. ¿Pero qué cosa más absurda está diciendo? ¡Qué absurdo! ¡Esto es un ultraje! ¡Un ultraje! ¡Silencio! ¡Mentiroso! ¡Silencio! ¡Silencio! Baruch, ahora es tu turno. Cuéntanos tu versión de los hechos. Yetro y yo construimos ese pozo juntos. ¡Eso no es verdad! ¿Quién falta a la verdad? ¡Eres tú, mentiroso! ¡Calma! ¡Calma! Así no llegaremos a ninguna parte. Yetro, deja que Baruch hable. Yo quise comprarle su parte a Yetro. Yo le hice una propuesta de compra mucho más que justa, pero él insiste en que no quiere vender. Ahora decidió causar este alboroto innecesario y se está haciendo la víctima. ¡Eso es absurdo! ¿Vas a negar que les impides a mis hijas tomar agua de mi pozo? Yo solo controlo el uso del agua para que no nos falte agua a ninguno de los dos. Sus hijas desperdician el agua. Son irresponsables, imprudentes. Estás faltando a la verdad, Baruch. Ah, entonces prueba. Prueba que estoy mintiendo. ¡Calma! ¡Eso es! ¡Calma! ¡Calma, por favor! ¡Calma! ¡Tranquilo! ¡Por favor, silencio! Mientras tanto, las hijas esperan en el mercado, inspeccionando los tenderetes de los vendedores. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos participar en la discusión? Porque son los hombres los que toman las decisiones. ¿Crees que nos quedaremos sin agua, Adira? Ay, traté de entrar a escondidas, pero no me dejaron. ¿Ya qué? Papá está ahí solo. Por lo menos tenía que escuchar algo. Sí, pero ahora tenemos que esperar y orar. Para que todo termine bien. Ah, ¿creen que vayan a tardar mucho? Si Moisés estuviera aquí, él podría ayudarnos. Sí, debe tener suficiente oro para comprar el pozo. Damarina, no digas tonterías. ¿Por qué comprar un pozo que es nuestro? Si Moisés estuviera aquí, él haría salir corriendo a Baruch y a sus dos hijos asquerosos. ¿Creen que Zípora siga tratándolo mal? Pues si ella lo ha tratado mal, yo lo compensaré. Ay, Betania. Las chicas pasan el tiempo mirando el género de los mercaderes. Al mismo tiempo, tras el nombramiento del nuevo rey, Egipto vuelve a la normalidad. Paser entra con el sumo sacerdote en el harén. Nefertari. Hija. Seamón, sumo sacerdote de Waset, desea hablarte. ¿Cómo estás, Nefertari? ¿Llegó la hora de partir? Sí. Ya que estamos aquí, no veo el motivo para que no hagas el viaje conmigo. A menos que hayas cambiado de idea. No, estoy firme en mi propósito. Muy bien. Quédate tranquila porque ya todo está listo. Antes de ser llevado por Anubis, Eti dejó recomendaciones expresas para que fueras muy bien tratada en Waset. La sacerdotisa ya también aceptó. Me alegro. Gracias. Te daré tiempo para preparar tus pertenencias personales para el viaje. Gracias, ya casi todo está preparado. Nos vemos pronto. Karoma escuchaba apartada y se aproxima agradecida. Muchas gracias por dejar que me quedara, señora. Sería excelente tener una compañía, Karoma. Pero yo jamás te pediría que vinieras conmigo. Toma sus manos. Yo sé que tú amas a Ikeni y jamás me atrevería a separarlos. Muchas gracias, señora. No sé cómo agradecerle. Pues agradécemelo en otro momento. Vamos, ayúdame con el baúl. Necesito terminar de reunir mis cosas. Sería grosero hacer esperar al sumo sacerdote. Sí. En Madian, Moisés ha reunido al ganado y pasa al interior de la casa. Me obedecieron enseguida. Parecían felices de estar de nuevo en su hogar. ¿Qué sucede? Nunca vi esta casa tan silenciosa. No hay nadie. ¿Y por qué estás preocupada? ¿Tu padre y tus hermanas no pueden simplemente haber ido a la aldea? Claro, espero estar preocupada por nada. No hay señales de pelea. Todo parece en orden. No pasó nada malo. Sí, tienes razón. Creo que mi padre fue a negociar alguna mercancía y mis hermanas estarán paseando por la calle del comercio. Y mientras llegan, ¿por qué no preparas algo de comer? ¿Tienes hambre? Sí, me muero de hambre. Pues arréglatelas. No estás en Egipto y no soy tu esclava para tener que servirte. La contestación sorprende al egipcio y ella se marcha con extrema vanidad. Vaya, parecía mansa y de repente vuelve a dar coces. En el harén del palacio, Nefertari se maquilla con ayuda de Karoma. Llega Junet y se acerca lentamente por detrás. Hija. Está triste y se levanta. ¿De verdad te marchas? Llegó la hora, mamá. De verdad, y por favor. Por favor, digo yo. ¿Tú crees que está siendo fácil, mamá? Dejar mi casa, a mis amigos, a mi familia. Se abrazan. ¿Qué voy a hacer sin mi hijita? ¿Qué? Es un adiós no compartido. Una decisión que la madre intenta retener sin lograr y necesita encontrar una solución, impidiendo una despedida definitiva. Ramsés camina de un lado a otro del dormitorio. Entra... ¡Junet! Disculpe que entre así, soberano. ¿Qué deseas? Solo me tomé esta libertad porque soy madre y conozco el aprecio que siente por mi hija. ¿Qué sucedió? Nefertari se marcha. ¿De verdad va a permitir que eso suceda? No tiene respuesta y apenas hay tiempo para cambiar el curso del destino. Fin del capítulo 61.